sin corona, todos los dineros de payaso y fanfarrón. Todos hablaron de él mucho más de lo que van a hablar de mí o de vos. No me importa, no me pueden decir buchón. No me importa, no me pueden decir buchón. No me importa, no me pueden decir buchón. No me importa, no me pueden decir buchón. De todos lloraron su salvado final. Desde miseria a Rogelio Roldán. Se queteaban en la calle, todos en las oficinas. Tenían la cuota de lo que pasó. Y fue su propio país al que hizo divertir. El que lo obligó a pegarle el balcón. A pegarle el balcón. A pegarle el balcón. A pegarle el balcón. ¡Ay, qué pena, nena! Hay un lugar en el mundo que no es de película y se llama Nevada. Y en Nevada, en vez de nieve, sangre del pecho del campeón brotó. El plomazo de 30-30, la carabina del guarura de Joe. Cae como sal y difícil, peligrosa. Él sí tuvo esa corona. Él sí tuvo esa corona. Él sí tuvo esa corona. Él sí. Él sí. Cuando sorprendí hablando cualquier cosa, solo algunos sabían el porqué de la prosa. Que era grosa, mujeres montones, él se reía de tu fantasía. Gran corazón, nunca fue buchón. Gran corazón, nunca fue buchón. Campeón. Campeón. Cuando algún día en algún lugar me los cruce, los voy a saludar con respeto y como contestación. Una sonrisa y una mueca de mentón. Quizás encuentre también a Hugh Cowboy, you know what. Mirando a Ringo y al negro, tomando sin molestar. Tomando, tomando, tomando sin molestar. Tomando, tomando, tomando sin molestar. No me importa en qué canal. Entre los cabezas, cajetilla del ringside. Conocí a sus hermanos por su casa de superior. Los chicos del negro son nobles y buenos. Y creo que un poquito esta canción es para Coquito. No sé si lo veía el capitán. No sé si por entonces tenía Titi. Pero una noche lo conocí con divina gloria en el alfil. El otro vivía en República de la India, enfrente de la jaula de los osos. Gozaba con puros y escopeta, resultaron peligrosos. Pero hizo de tripas corazón, este sí que nunca fue buchón. Y por eso se merece, y por eso se merece que me arranque. Lo que me quede, lo que me quede de riñón. Lo que me quede, lo que me quede